Mundofonías. Mundofonías. Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa, como sabéis, que dedicamos a las músicas más maravillosas de nuestro planeta y alrededores, y que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para difundirlo a través de las 37 emisoras que ahora mismo nos emiten a lo largo y ancho del planeta. Como sabéis, una vez al mes solemos escoger tres discos entre los que han sonado últimamente en el programa y los elegimos como los favoritos del mes, en este caso los favoritos de junio. Hemos comenzado con uno de ellos, es esta cantante de origen sefardí, radicada en Francia, como es Françoise Atlan. Su último disco se llama Aman Sefarad y está grabado en compañía del grupo griego Enjordais, un grupo especialista en las músicas del oriente del Mediterráneo, las músicas del antiguo Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Dirigido por Kyriakos Kalaitzidis, un grupo del cual también tenéis buena referencia si habéis seguido los últimos meses las ediciones de Mundofonías. Pues bien, este disco se dedica a recoger el repertorio sefardí, es decir, el repertorio tradicional de los judíos de origen español, pero que desde hace siglos viven en esos países del antiguo Imperio Otomano, sobre todo en Grecia, en Turquía y en los Balcanes, y recrearlo pues de esta manera tan bonita que habéis escuchado. Aide y Jika Mia y Halilem eran las dos piezas que estaban unidas en esta interpretación que acaba de sonar, y el disco de François Atlan y Enjordais, como digo, es uno de los favoritos del mes de junio en Mundofonías. Otro de ellos también nos trae aromas orientales y lo firma Titi Gauvin en compañía de Mehdi Nasuli. ربحتش ملايين دراهم باش نكون غني مول جاه، ما حكمتش ملايين بنادم باش نحس رايس طاير في سماه، ما جريتش كيف الحمق في الفجر، نيراني قاد يا بلا كبريت، كاسي وكاسك باتاي مسكر، خويا صديقي هاني جيت، انا اللي الدنيا علماتو، انا اللي الرحبة وراتو، انا اللي الدنيا علماتو، انا اللي الرحبة وراتو. We'll be right back. Titi Gobain, el músico francés especialista en instrumentos de cuerda, en este caso en el buzuk y en la guitarra, que son los instrumentos que ha empleado en este disco, aunque él también toca laúd árabe y otro tipo de instrumentos, aquí junto con Mehdi Nasuli, cantante intérprete de Gimbri, esa especie de laúd de guitarra, casi de bajo, podríamos decir, que tiene la música nahua del norte de África, y también percusionista y cantante. Pues los dos firman este disco llamado Tajiri, que reúne pues músicas que tienen que ver con la música nahua, la especialidad de Mehdi, que tienen que ver con otros elementos orientales, que tienen que ver también con el flamenco y un montón de influencias. La pieza que hemos escuchado es Diplome, y este disco es otro de los favoritos de junio aquí en Mundofonías, que estamos repasando en estos primeros minutos. Y en esto de los favoritos mensuales de Mundofonías no hay dos sin tres, así que vamos con el tercero, no necesariamente en ese orden de elección, los tres son igualmente favoritos de Mundofonías, y en este caso pues es el nuevo trabajo del intérprete de Ngoni, esa pequeña guitarrita de África Occidental, y que ha revolucionado este instrumento creando pues un grupo a base de los diversos Ngonis de distintos tamaños y registros, como es Baseko Kuyate, su grupo Ngoni Ba. El nuevo disco se llama Ba Power, y como digo, es otro de los favoritos de junio de Mundofonía. Recordamos los tres favoritos de junio: François Atlan y Enjordais con el disco Aman Sefarat, Titi Gobain con Mehdi Nasuli, el disco Tasiri, y Baseku Kuyati y Ngoni Ba, el disco Ba Power, del que escuchamos ahora esta pieza, Te Dunilla Labar. Porque

Patanemo, compuesta por dos partes. La primera, una pieza tradicional, La Bomba, y la segunda, Fiesta de Santos, composición de Adrián Méndez. Un golpe de tambor que nos traía Ritual Negro. Y vamos a seguir bailongos, pero en este caso nos vamos con sonidos turco-balcánicos, con este grupo llamado Haiduti Orchestra. Haiduti Orchestra, ellos se definen como fanfarria turca y gitana, y en este caso nos traían una composición de un músico emblemático de Kurdistán, como es Iván Perwer, este Chane Chane que estábamos oyendo desde el último disco de la Haiduti Orquesta, titulado Dogu. Y ya que andamos con estas sonoridades, que aunque la pieza venía del Kurdistán, pues también tenían elementos balcánicos, allá nos vamos con Taraf de Haidux, desde Rumanía. De su reciente disco del 2015, y aunque los oyentes de Mundofonías ya lo pudieron escuchar durante varios meses, en el 2014, titulado Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts, algo así como de amantes, jugadores y faldas paracaídas, escuchamos esta pieza, con un título en rumano que casi casi se entiende, Infloreste Yarba in Camp, florece la hierba en el campo, Staraf de Haidux. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, pues esto que hemos escuchado no tiene ningún tipo de efecto electrónico, ningún pedal de guagua ni nada por el estilo. Es un instrumento vietnamita, un tipo de violín de una sola cuerda, el violín llamado Kni, se escribe K-N-I en el idioma original, en vietnamita. Y consiste, pues en, como digo, en un violín de una sola cuerda, de la cual a su vez parte otra cuerda que se engancha dentro de la boca del intérprete por medio de un disco que queda prendido dentro de la boca. Al abrir y cerrar la boca causa esa diferencia de sonidos, ese que hemos escuchado un poco en esta sonoridad realmente alucinante del violín que acaba de sonar y que interpretaba Quoc Hung. Es uno de los intérpretes vietnamitas que aparecen en el disco Hanoi Masters, que se acaba de publicar también por el sello Glitterbeat, el sello que, por ejemplo, también ha editado, dentro de los que hemos escuchado en este programa, el disco de Baseku Kuyate. Este disco se publica coincidiendo con el 40 aniversario del final de la Guerra de Vietnam y lleva un título revelador. En inglés, originalmente es War is a Wound, Peace is a Scar. Algo así como la guerra es una herida, la paz es una cicatriz. Pues hemos escuchado una de las piezas, pero como ha sido tan cortita, fascinante pero cortita, nos vamos a quedar con otra de las piezas que aparecen en este disco. En este caso es Xuan Huac, el intérprete, es la canción de la heroína. Ngọc Điền chốn Kim Môn Ni cô ra vào, Ngọc Điền chốn Kim Môn Ni danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cung. Mới sinh thay một thú ở trên ngàn bầu trời cảnh Phật. Phòng nghi quang bốn mùa nghề, trên bát ngát trăm hoa đùa nở, dưới cành bầy cầm mì thú đùa chơi, kia đàn chim bay phấm mì phơi mọi nơi. Trên rừng tùng gió rung lãng đãng đỉnh sườn non, ta chân treo leo kia dòng sông thương nước chảy trong veo. Sông thương nước chảy trong veo, kẻ xuôi người ngược họ reo vang lừng. Nhìn đá núi mấy tầng cao thấm ngàn cỏ hoa, tâm tâm màu xanh cô bé càng nhìn đồi núi càng xinh. cô chơi bốn mùa nghỉ gió mát trăng thanh hoa thơm cành lá nghỉ mây màu ấm êm nhìn cảnh vật rừng chim mao cá đọt măng răng măng nữa măng tre các bạn tiên đồng đến ra về las piezas de este disco que firman colectivamente los maestros de Hanoi, los Hanoi Masters, músicos de Vietnam que nos acercan las tradiciones sonoras que han ido conservando. Esta canción de la heroína estaba dedicada a una heroína femenina, no a la sustancia conocida con ese nombre. Se trataba de la princesa Zhuang Gang, a quien cantaban Xuan Huak y Vo Van An. Como decimos, una producción del sello Glitterbeat, que a su vez es el número uno de una serie de discos que se promete muy interesante con el título de Hidden Musics, Músicas Escondidas. Y si hace casi 40 años, como decíamos, terminó la guerra de Vietnam en 1976, concretamente también hace exactamente los mismos años, buena parte de la población del Sáhara Occidental tuvo que huir de sus tierras al ser invadidas por el Reino de Marruecos y desde entonces pues viven refugiados en los campos de refugiados de Tindouf. Desde allí nos llegan estas voces de Marian Hassan y Badilla Min El Hanevi, estas dos intérpretes, de las cuales se edita ahora un disco que recoge grabaciones realizadas a lo largo de distintos años y algunas de ellas publicadas en distintos álbumes, grabaciones y canciones con un denominador común, el baile. De hecho, el disco se llama Baila, Sáhara, Baila. Esta es una de las piezas, Terwa. Thank you. Terroir es una canción que es del repertorio de las celebraciones de bodas entre el pueblo saharaui. Nos la traían Marian Hassan y Badilla Mint El Hanevi en este disco Baila Sahara Baila, que, como decimos, recoge grabaciones ya realizadas en los últimos años y que se recopilan con esta temática de canciones para bailar del pueblo saharaui. Vamos a continuar también con otro personaje que viene de un país que, lamentablemente, como tantos, sabe bastante de guerras y de sufrimiento. En este caso, de Irak, nos llega el laúd de Ahmed Mukhtar. Esta pieza se llama, en inglés, que es como aparece en la edición del disco, Illuminations. Thank you. Ahmed Mukhtar, intérprete de oud, de laúd árabe, este es su disco con música de Irak, que incluía esta pieza, entre otras, Illuminations, una composición propia que nos va llevando ya a la despedida en esta edición de Mundofonías. Este programa, como sabéis, lo hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todos vosotros, todas vosotras, allá donde estéis. Nos escucháis a través de esas 37 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. También lo tenéis a vuestra disposición en nuestra web mundofonías.com para oírlo cuantas veces queráis. También en el podcast nos podéis localizar en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestro correo electrónico que siempre está abierto a lo que nos queráis contar. radio@mundofonías.com. Nos vamos a ir con una intérprete muy curiosa. Ella viene desde Francia, se llama Ottilie B., es decir, su nombre, Ottilie, y luego una B mayúscula entre corchetes. Ella hace gala de sus múltiples orígenes de la Kabilia, es decir, de los pueblos Amasik, bereberes del norte de África, de Mongolia o de Italia. Un montón de culturas mezcladas en esta mujer que saca buen partido de todas esas influencias y desde luego también de su propia creatividad. Nos quedamos con Ottilie B, con esta canción Survive, Je suis l'étoile, Sobrevive, yo soy la estrella. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Mon âme sensible veut cogner les gens où ça les touche et les toucher où ils s'en cognent. Né des caprices d'un amour kamikaze, moi le paradis, les mille et une verges. Ouh ! C'est de la bombe, bébé. Je déborde de la cage que je me forge. Je suis pas vraiment enfermée, mais je la ferme enfin. Ça dépend des fois, pourtant. Je suis vivante, vivante, vivante, vivante, vivante, vivante, vivante, vivante, vivante, vivante. L'âme